Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Anestesia en la Red. Un conjunto de audios y vídeos que, como bien sabéis, hacemos el equipo de anestesia2.com. Yo soy Enrique Vázquez y me acompaña al otro lado de la línea Martín Rodríguez. Hola, Martín. Hola, hola a todos. Bueno, pues este es el podcast número 25 y es un podcast un poquito especial porque bueno, va a tratar sobre el tercer aniversario de la página web de anestesia2.com. ¿No es así, Martín? Pues sí, en noviembre se cumplen 3 años desde que empezó este proyecto que iniciamos tú y yo. Y fíjate cómo pasa el tiempo de rápido. Ya llevamos 191 posts y 25 episodios de nuestro podcast. Todos esos posts, además, que han ido también cambiando un poco la orientación, ¿no? Porque al principio estaban orientados sobre todo a pacientes, que eso explica un poco el nacimiento de la página, ¿no? Pues sí, todo empezó porque, bueno, porque viendo un tutorial de WordPress y enfrentándome todos los días, como nos enfrentamos todos los anestesiólogos, a las mismas preguntas de si me despertaré o no me despertaré de anestesia, si se orina o se vomita, o en definitiva todas las inquietudes que tienen nuestros pacientes, que suelen ser las mismas y que muchas veces no están desencaminados en su temor, pero de luego no están completamente acertados y tienes que tranquilizarlo y explicar las cosas como son, pues te das cuenta que llegas a poca gente explicando las cosas uno a uno y que a lo mejor podrías hacer algo para llegar a más gente. Para eso está internet y esperemos que sirviera en su momento para ese propósito. Lo que pasa es que la página va evolucionando, ese tipo de dudas se resuelven y luego ya nos orientamos un poco más hacia los profesionales, ¿no, Enrique? Pues sí, ha ido luego cambiando la orientación luego a más profesional. Pero explica un poco esos primeros posts, ¿de dónde salen? Pues lo que te estoy diciendo, salen un poco de las respuestas que tú le resuelvas a los pacientes, ¿no? Pues yo recuerdo los primeros posts eran la anestesia en isolina y se vomita, cuántas horas son las horas de ayuno. Me acuerdo uno que hiciste tú, que cuál era la prueba de anestesia. ¿Qué pasa? Que a todos nos han preguntado. No, yo estoy seguro que a todos han salido de nuestra consulta. Me acuerdo una de las últimas veces que yo pasé consulta, se quedó la señora fuera y vino su hija y dice, mira, que dice mi madre que no le había hecho ninguna prueba y que está esperando la prueba de anestesia, ¿no? Pues todo ese tipo de dudas, ¿no? Y eso es lo que tú vas resolviendo. Pero claro, poco a poco nos dimos cuenta que la herramienta llegaba mucho más allá, ¿no? Que podíamos, sí, hacer, pero yo cosas, ¿no? A lo que me quería referir es que realmente estos posts son originales. No están copiados de ningún sitio. Son, bueno, pues, ideados por nosotros y de alguna manera intentamos transmitir alguna noción, alguna idea, pero que siempre son originales. Bueno, evidentemente, yo creo que eso es parte también de nuestro, entre comillas, éxito, muy entrecomillado, la verdad, porque nosotros no nos dedicamos a copiar contenido de otro o a duplicar, sino al fin y al cabo sí que es verdad que basándonos en bibliografía de autores reconocidos y tal, pero nosotros digerimos, digamos, eso y lo presentamos de otra manera, ¿no? Generalmente nosotros vamos publicando por temas, dedicamos a un tema en concreto y durante varias semanas lo mantenemos y hacemos el post, el podcast, la sección de respuestas y de preguntas, y básicamente pues así es como vamos funcionando, ¿no? Los podcasts forman parte de la colección esta de Anestesia en la Red, que contando este son 25 episodios. Yo creo que podría resumir un poco el tema este de los podcasts, qué es exactamente y cómo funciona. Bien, pues Anestesiados, si se han fijado la gente que nos visita, nuestros suscriptores y los visitantes, tiene un subtítulo que es Anestesia en la Red, ¿vale? Eso es un subtítulo que se me ocurrió a mí porque al fin y al cabo lo que nosotros queríamos era llevar la anestesia a internet, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo era evidentemente a través de los podcasts, ¿no? tú has explicado en la presentación, que son un conjunto de audios y de vídeos. Pues efectivamente, es eso, ¿no? Sobre un tema específico, y en nuestro caso sobre la anestesia. Luego esto tiene la ventaja de que lo puedes ver cuando quieras o escuchar si es de audio. Y bueno, los podcasts tienen una plataforma específica. Hoy en día pues ya se pueden encontrar en nuestra página y en más servidores, ¿no? Pero se distribuyen a través de iTunes, porque es una herramienta que inventó Apple, aunque esté disponible para Mac y para Windows, y concretamente los nuestros están en la sección de medicina. Bueno, y eso, tanto los posts, los podcasts, la participación en las preguntas, hace que lógicamente la página tenga un cierto número de visitantes, que la mayoría son de nuestro territorio, son de España, pero muchos son del extranjero, ¿no? Claro, si la globalización existe en parte gracias a Internet, ¿no? Entonces, con una comunidad de hispanohablantes tan extensa, pues es fácil, y al fin y al cabo, básicamente igual que en España, que en México, que en Venezuela, que en Estados Unidos, los anestesistas hacemos lo mismo y nos regimos por la misma norma y vemos y leemos la misma bibliografía, pues es inevitable, y además es un privilegio poder contar con un 50% aproximadamente, o 60% incluso, de visitas que vienen de fuera de España, ¿no? De compañeros de Argentina, de México, muy numerosos, de Venezuela, de Perú o del resto de Latinoamérica, incluso de comunidades hispanohablantes en Estados Unidos. Las saludamos, ¿no? ¿Te parece? Un saludo para... Sí, pues por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos ellos que nos escuchan, y que además estamos muy orgullosos de que nos visiten, porque son gente muy participativa. Bueno, y de todas las secciones que tiene anestesia2.com, tiene varias, si tuvieras que resumir en una sola palabra o en pocas palabras la distinción o la característica fundamental de anestesiados, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que anestesiado funciona por una cosa que ya hemos dicho, que es la originalidad, ¿vale? Evidentemente, ser original tiene mucho más trabajo, pero también funciona porque le ponemos pasión. O sea, es un proyecto que ha nacido de los dos, y es un proyecto que nos sigue ilusionando día a día. Y nos divierte enormemente. Efectivamente, exacto. Entonces, yo te preguntaría, Enrique, si estamos en el podcast número 25, 191 post, 3 años, ¿vamos a seguir o no? Hombre, yo creo que la originalidad no se termina, ¿no? Yo espero que eso no se termine, porque en el momento en que se termine la originalidad, yo creo que se termina también en anestesiados. Yo espero que eso no se termine, sino todo lo contrario. Tenemos proyectos nuevos que creo que van a ser muy entretenidos, muy interesantes, y bueno, yo espero que a partir de ahora empiece lo bueno. Pues con tu deseo nos quedamos. Yo pienso exactamente lo mismo, y estoy seguro de que, como tú dices, lo mejor está por venir. Bueno, pues espero que os haya gustado este 25º podcast, y nada, nos emplazamos para el próximo episodio número 26. Así que sin más, pues nada, recibir un abrazo. Bueno, pues nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta luego.